5 artistas al precio de 1. Majestuoso 5. Antonio Ríos. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiero te detengo. Lía Cruzé. Los Dinos. Tengo el alma destrozada, me estoy muriendo de amor. Adrián y los Babos Negros. Que no me griten en la esquina, el venao. Eso mira a mí me mortifica, el venao. Grupo Green. Voy a contar la historia de una amiga que era feliz. Todos en Majestuoso 5, el disco del 96.